No sé si alguna vez nos hemos preguntado qué es la vida. Vivimos sufriendo, en un estado de confusión, en conflicto no solo dentro de nosotros mismos, sino también con los demás. Si queremos comprender qué es la vida, debemos primero preguntar qué es lo que buscamos. ¿Es placer? ¿Es gratificación? ¿O estamos tratando de encontrar un modo de vida que no sea mecánico, en el que no haya miedo, en el que haya libertad, en el que la mente pueda descubrir por sí misma, sin distorsión, lo que es verdadero? Para descubrir por uno mismo lo que es verdadero, es preciso estar en un estado mental en el que no haya distorsión. Y para ello, debe haber libertad. Una libertad que no es una reacción, no una elección. No es una cuestión de elegir ser libre. La libertad es un estado de la mente en el que no hay miedo ni coacción, ningún impulso hacia la seguridad. La mayoría de nosotros, a medida que envejecemos, anhelamos la seguridad. Buscamos seguridad en nuestras relaciones, en nuestras acciones, en nuestras ideas. Pero, ¿la seguridad realmente existe? La casa, el nombre, la forma, la cuenta bancaria, el conocimiento que hemos adquirido, todo esto nos da un sentimiento de seguridad. Pero, ¿eso es seguridad? ¿O es solo algo a lo que nuestra mente se aferra? La mente se aferra a todo lo que le da una sensación de permanencia, pero la vida no es permanente. Y mientras la mente busque seguridad, estará en estado de contradicción y, por lo tanto, en conflicto. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban y ayuden a nuestro grupo de estudio sobre la no dualidad. El objetivo de este canal es difundir filosofías sobre el autoconocimiento. Gracias a todos los que nos siguen. Mire un árbol. ¿Realmente lo ve? ¿O ve la imagen que la palabra árbol crea en su mente? ¿Ve el conocimiento botánico que ha acumulado, el recuerdo de otros árboles, la utilidad de su madera, la belleza que le han enseñado a apreciar? Ve su propio comentario sobre el árbol, su gusto o disgusto. Pero, ¿ve el árbol, la cosa viva, pulsante, que existe más allá de todas sus conclusiones, de todas sus palabras? Para ver el árbol, la mente debe estar en silencio. No un silencio forzado, no la quietud de una mente que se ha disciplinado para quedarse quieta, sino el silencio que surge cuando el centro del comentario, el yo que sabe, está ausente. Este es el comienzo. Comenzar como si no supiera nada. No como un truco intelectual, no como una postura filosófica, sino como un hecho. Pues, psicológicamente, interiormente, usted de hecho no sabe nada. Todo lo que usted sabe es el pasado. Su conocimiento es una colección de recuerdos, de respuestas condicionadas, de conclusiones heredadas y adquiridas. Es un museo de cosas muertas. Y con este museo, usted intenta encontrar lo que está vivo, lo que es nuevo, lo que es verdadero. Es posible. ¿Puede el pasado, lo conocido, alguna vez comprender el presente, lo desconocido? La mente, que es el instrumento mismo de lo conocido, ¿puede alguna vez ser libre para descubrir? Esta no es una pregunta retórica. Es la investigación central de una vida seria. Sin resolver esta cuestión fundamental, toda nuestra búsqueda de verdad, de Dios, de amor, de paz, es meramente un movimiento dentro de la misma prisión, decorando las paredes de la celda con cuadros diferentes. La sociedad, la educación, la religión, todo nos entrena para acumular conocimiento. Somos recompensados por saber, por tener respuestas, por ser expertos. La autoridad del especialista, del gurú, del libro sagrado, es reverenciada, pero la autoridad, por su propia naturaleza, impide el descubrimiento. La autoridad es del pasado. Seguir a una autoridad, ya sea externa o la autoridad de su propia experiencia pasada es negar su propia capacidad de ver, de aprender directamente. Es entregar su vida a una conclusión, a una fórmula. Y una vida que sigue una fórmula es una vida mecánica, robótica. No es vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede la mente liberarse de toda autoridad psicológica? No la autoridad del policía en la calle o del científico en su laboratorio, sino la autoridad interior, la autoridad de la tradición que dice esto es correcto, esto es incorrecto, la autoridad de su propia memoria que dice esto me dio placer, quiero más, esto me dio dolor, quiero evitar. ¿Puede la mente mirar cada experiencia como si fuera la primera vez, sin la respuesta preparada del pasado? Para investigar esto, es necesario mirar la estructura del pensamiento mismo. ¿Qué es el pensamiento? ¿De dónde viene? El pensamiento es una respuesta de la memoria. Si usted no tuviera memoria, no podría pensar. La memoria es el residuo de la experiencia, es conocimiento. Por lo tanto, el pensamiento es siempre del pasado. El pensamiento nunca es nuevo. Puede crear nuevas combinaciones de ideas antiguas, nuevas tecnologías, nuevos sistemas, pero su materia prima es siempre lo que ya fue. Y este instrumento, el pensamiento, que es limitado, que es del tiempo, que es materia, es lo que usamos para intentar resolver nuestros problemas psicológicos, el miedo, la soledad, el sufrimiento, la muerte. ¿Puede lo limitado comprender lo que es ilimitado? ¿Puede el tiempo resolver lo que es atemporal? Vea la futilidad de esto. Es como intentar cargar agua en una cesta. El propio instrumento que usamos es el problema. El pensamiento crea la división. Crea el pensador y lo pensado. Crea el yo y el no yo. Crea el observador y la cosa observada. Y en esta división, en esta fragmentación, reside todo nuestro conflicto. Decimos, yo tengo miedo. ¿Quién es el yo que tiene miedo? ¿Y qué es el miedo del cual tiene posesión? ¿No son ellos la misma cosa? El pensador no está separado de su pensamiento. El observador es la cosa observada. Cuando usted está enojado, no hay un usted que está enojado. Usted es el enojo. La separación es una ilusión creada por el pensamiento, que llega un instante después y dice, yo no debería estar enojado, creando así un conflicto entre lo que es el enojo y lo que debería ser el no enojo. Pero, ¿qué sucede si no hay esa división? ¿Qué sucede si la mente simplemente observa el enojo sin nombrarlo, sin juzgarlo, sin intentar escapar de él? ¿Qué sucede si solo hay la observación del sentimiento, sin el observador? En esta atención sin elección, el enojo revela su estructura total y, sin el combustible del pensamiento, se extingue, florece y muere. Esta es la esencia de la meditación. No es una práctica, no es una técnica. No es sentarse en una cierta postura por 20 minutos al día. Eso es solo un escape, una forma de adormecer la mente. La verdadera meditación es un estado de atención total, de momento, a todo lo que surge, tanto interna como externamente. Es la conciencia sin elección. Es observar el flujo de pensamientos, sentimientos, reacciones, sin identificarse con ellos, sin juzgarlos. Es ver el mundo sin la pantalla del pasado. Para hacer esto, es necesario morir al ayer, morir a cada minuto que ha pasado, morir al conocimiento acumulado, a las heridas, a los placeres. Cada momento es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Usted mira a su esposa, a su marido, a su hijo, como si los estuviera viendo por primera vez, sin la imagen que ha construido sobre ellos a lo largo de los años. Usted se mira a sí mismo en el espejo y ve el rostro, no la historia de una vida. Esta muerte psicológica diaria es la única manera de vivir. Vivir, no meramente existir. Comenzar como si no supiera nada no es un estado de vacuidad estúpida. Al contrario, es el más alto estado de inteligencia. La inteligencia no es conocimiento. La inteligencia es la capacidad de percibir lo que es, directamente, sin distorsión. Y para percibir, la mente debe estar libre, sensible, vulnerable. Una mente llena de conclusiones, de creencias, de dogmas, es una mente insensible, muerta. Mire sus creencias. Usted es cristiano, hindú, budista, ateo. ¿Por qué? Porque nació en una determinada cultura, porque leyó ciertos libros, porque tuvo ciertas experiencias que lo llevaron a esa conclusión. Su creencia es el resultado de su condicionamiento. Es parte de lo conocido, y usted se aferra a ella porque le da seguridad, un sentido de identidad. Pero la creencia no es la verdad. La verdad es algo que debe ser descubierto de momento a momento. No puede ser contenida en una fórmula o en un sistema de pensamiento. Una mente que cree es una mente que ha dejado de investigar. Lo mismo vale para el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo no es sobre el ahora. Usted nunca tiene miedo del presente. Usted tiene miedo de algo que puede suceder en el futuro, que es una proyección del pensamiento basada en una experiencia del pasado. Tiene miedo de perder el empleo, de enfermarse, de morir. Todo esto es movimiento del pensamiento en el tiempo. El miedo es el pensamiento proyectándose en el futuro y aferrándose a lo que es conocido, temiendo lo desconocido. Pero, ¿qué sucede cuando usted está totalmente presente? Cuando su atención está completamente en el ahora, hay espacio para el miedo. En el momento del peligro real, físico, no hay miedo. Hay acción, pura y simple. El miedo es un producto del tiempo psicológico. Por lo tanto, la libertad del miedo está en el fin del tiempo psicológico. Es vivir tan completamente en el ahora que el pasado pierde su fuerza y el futuro no tiene realidad. Esto no es una idea, un ideal a ser alcanzado. Es una posibilidad de percepción directa. Cuando la mente está quieta, no ocupada con sus propios ruidos, el tiempo cesa. Solo existe el ser. Esta investigación requiere una energía tremenda, y la mayor parte de nuestra energía se disipa en conflicto. Conflicto interno, conflicto externo. La lucha por convertirse en algo, por alcanzar, por tener éxito. La lucha entre lo que somos y lo que pensamos que deberíamos ser. Todo esfuerzo por cambiarse a sí mismo es una forma de conflicto. Soy codicioso. Debo volverme no codicioso. El yo que intenta volverse no codicioso todavía es codicioso, pues quiere el estado de no codicia para sí mismo. Es un juego de la mente. El verdadero cambio sucede no a través del esfuerzo, sino a través de la observación pasiva y alerta de lo que es. Observar su codicia, sus celos, su violencia, sin condenación. Simplemente mirarla como se mira una flor. En esta atención, la cosa observada se disuelve. La energía que estaba atrapada en el conflicto se libera. Y esta energía es la inteligencia, es el amor. El amor no es pensamiento. El amor no es placer o deseo. El amor no es apego. El amor no es lo opuesto al odio. El amor solo puede existir cuando el yo, el centro del ego, está ausente. El yo, con sus recuerdos, sus exigencias, sus celos, no puede amar. Donde hay el yo, no hay amor. El amor es un estado de ser en el cual no hay separación. Es la percepción de la unidad total de la vida. Y ese estado solo puede surgir cuando la mente, con todo su conocimiento, su pasado, su estructura egoica, está completamente silenciosa. Entonces, ¿puede usted comenzar de nuevo? No mañana, no en un momento. Ahora. ¿Puede mirar el mundo y a sí mismo sin una sola conclusión del pasado? puede escuchar estas palabras sin compararlas con lo que ya sabe, sin estar de acuerdo o en desacuerdo, sino simplemente escuchar con una mente que quiere descubrir. La verdad no está en mí, en el orador. La verdad no está en ningún libro. La verdad está en su propia percepción, en su propia comprensión. Y para comprender, usted debe ser una luz para sí mismo. Debe estar solo. Solo en el sentido de estar libre de toda influencia, de toda autoridad, de todo conocimiento que lo ha moldeado. En este estado de soledad, que no es aislamiento, sino de entereza, hay una libertad inmensa. Y solamente en esta libertad puede ser la verdad. La anatomía del pensamiento revela su naturaleza fundamentalmente mecánica. Observe su propio proceso de pensar. Se hace una pregunta y la memoria responde. ¿Cuál es su nombre? La memoria proporciona la información instantáneamente. ¿Cuál es la capital de Francia? La memoria busca en sus archivos y responde. Este es el funcionamiento útil y necesario del pensamiento en el campo práctico. El problema surge cuando este mismo mecanismo se aplica al campo psicológico. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el amor? Cuando se hacen estas preguntas, la mente nuevamente busca en sus archivos lo que leyó, lo que le dijeron, lo que experimentó, y formula una respuesta. Pero esta respuesta es solo una repetición de lo conocido, un collage de informaciones del pasado. No es un descubrimiento vivo. El pensamiento, por su naturaleza, es fragmentario. Divide la realidad en pedazos para poder analizarla y comprenderla. Crea el sujeto y el objeto, el pensador y lo pensado, el experimentador y la experiencia. Esta fragmentación es la fuente de todo el conflicto psicológico. El yo, el pensador, se ve a sí mismo como una entidad separada de sus pensamientos. Intenta controlar sus pensamientos, elegir los buenos y rechazar los malos. Pero, ¿quién es este sensor, este controlador? ¿No es el mismo un producto del pensamiento? El pensamiento crea el yo para darse un centro, una sensación de permanencia. Y entonces, este yo pasa la vida entera luchando contra los propios pensamientos que lo crearon. Es un ciclo insano y fútil. Vea, por ejemplo, el deseo. Se ve un objeto, se registra una sensación, y el pensamiento dice, eso es agradable, lo quiero. El pensamiento crea la imagen del placer de poseer el objeto, y, a partir de ahí, nace el deseo y el esfuerzo por obtenerlo. Si el deseo se frustra, hay dolor. Si se satisface, hay un placer momentáneo, seguido por el miedo a perder y el deseo de más. Todo este ciclo es un movimiento del pensamiento. El pensamiento crea el placer y el dolor. Y el yo, que busca el placer y evita el dolor, es la esencia misma de este movimiento. El pensamiento es tiempo. No puede haber pensamiento sin la dimensión del pasado, memoria, y del futuro, proyección. Cuando usted piensa sobre sí mismo, está pensando en su pasado, sus cualidades, sus defectos, sus logros, o en su futuro, lo que quiere llegar a ser, lo que teme. Este yo, psicológico, no tiene existencia en el ahora. Es una entidad de tiempo, y porque el pensamiento es limitado, este yo también es limitado, y lo limitado siempre teme, siempre está inseguro, siempre busca seguridad en cosas externas, relaciones, propiedades, creencias, nacionalidades. La seguridad psicológica es una ilusión creada por el pensamiento. No existe tal cosa. Todo en el mundo de la forma es impermanente. Las relaciones terminan, los cuerpos envejecen, las creencias se sacuden. La búsqueda de permanencia en un mundo inherentemente impermanente es la receta para el sufrimiento perpetuo. El pensamiento se niega a aceptar esto. Construye muros de identificación para protegerse. Soy un gran artista. Soy un hombre de familia. Soy un devoto seguidor de X. Estas son solo etiquetas, refugios que el pensamiento construye contra el miedo a la nada, al vacío de no ser algo. La verdadera seguridad no está en lo conocido, está en la capacidad de vivir con la incertidumbre, de vivir en lo desconocido. Es una seguridad que no depende de nada externo. Viene de una inteligencia que no es del pensamiento. Es la inteligencia que opera cuando la mente está quieta. ¿Puede la mente ver este proceso completo? ¿Puede ver cómo el pensamiento crea el yo? ¿Cómo el yo se aferra a lo conocido? ¿Cómo esta adherencia crea miedo y conflicto? Ver no intelectualmente, no como una teoría de Krishnamurti, sino ver por sí misma, como se ve un peligro físico, como una serpiente en el suelo. Cuando usted ve la serpiente, no teoriza sobre ella, actúa instantáneamente. La percepción del peligro es la acción. De la misma forma, ver la verdad sobre la naturaleza del pensamiento y del yo es la acción misma que libera a la mente de ese patrón. Esta percepción no es un acto de voluntad. La voluntad es, nuevamente, parte del yo, del centro que dice, yo debo liberarme. Cualquier acción nacida de la voluntad es una forma de resistencia, de conflicto. La percepción de la que hablamos es sin elección. Es una atención pasiva, pero intensamente alerta. Es un estado en el que la mente está tan quieta y vulnerable que la verdad puede revelársele. Considere la cuestión de la violencia. Somos seres violentos. No solo la violencia física de la guerra y el asesinato, sino la violencia interna de la ira, el odio, los celos, la competencia, la conformidad. Intentamos suprimir la violencia a través de ideales de no violencia, de paz, de amor fraterno. Pero el ideal es solo una proyección del pensamiento, una fuga del hecho de que somos violentos. El intento de volverse no violento es en sí mismo un acto de violencia contra uno mismo. Es el yo creando un conflicto entre lo que es y lo que le gustaría ser. ¿Qué sucede, en cambio, si miramos nuestra violencia sin ninguna condenación, sin ningún ideal? Simplemente observar el hecho de la ira cuando surge, observar la envidia, observar el impulso de herir con una palabra, mirar esto sin la interferencia del pensamiento, que inmediatamente juzga y nombra, solo la pura observación de la energía de la violencia. En esta observación clara, sin la división del observador y lo observado, la violencia se comprende en su totalidad, y lo que se comprende totalmente, cesa. La energía que estaba atrapada en la violencia se libera. Esta es la revolución radical de la que habla Krishnamurti. No una revolución social, política o económica, pues estas son todas cambios en el patrón de la prisión, sino una revolución en la conciencia misma. Una mutación en la mente humana. El fin del yo como centro. Y esta revolución no es un evento futuro. Solo puede suceder ahora, en cada momento de observación sin elección, en cada instante de percepción directa, la vieja estructura se desmorona. Para que esta percepción ocurra, la mente debe estar extraordinariamente sensible. Una mente que está embotada por la rutina, por el hábito, por la búsqueda incesante de entretenimiento y placer, no puede ser sensible. La sensibilidad se cultiva no a través de la práctica, sino a través de la conciencia de nuestra propia insensibilidad. Ser consciente de cuán mecánicos somos, de cuán automáticas son nuestras respuestas. Ver esto, sin querer cambiar, ya es el comienzo de la sensibilidad. Una mente sensible es una mente que puede estar sola. La mayoría de nosotros teme la soledad. Cuando estamos solos, inmediatamente buscamos una distracción, un libro, la televisión, pensamientos. Tenemos miedo de encarar nuestro propio vacío, nuestra propia pobreza interior, pero es solo al enfrentar este vacío, al quedarnos con nuestra soledad sin escapar, que podemos descubrir lo que está más allá de ella, en la completa soledad, que no es aislamiento, sino un estado de no dependencia psicológica. Hay una pureza, una libertad. Es en este estado que la mente deja de ser el centro de las cosas y se convierte en un mero instrumento de percepción. Y la vida, el amor, la verdad o el nombre que usted quiera dar a lo innombrable puede existir. Por lo tanto, la investigación sobre la naturaleza del pensamiento no es un ejercicio intelectual, es el acto central de la vida espiritual. Es el desmantelamiento, pieza por pieza, de la estructura que nos aprisiona. Y la única herramienta que tenemos es la atención, la conciencia. Una conciencia que no viene del esfuerzo, sino de un interés apasionado por descubrir lo que es verdadero. Un interés que quema todo el miedo, toda la autoridad, todo el conocimiento. Un interés que deja a la mente desnuda, vacía y lista para recibir lo que es eterno. La percepción de que el observador es lo observado es quizás el punto más crucial y transformador de toda esta investigación. Es el punto en el que la dualidad, la fuente de todo el conflicto interior, colapsa. Caminemos juntos por este terreno, no con los pies pesados de la conclusión, sino con la ligereza de la exploración. Normalmente, operamos bajo la suposición de que existe una entidad, el yo, el observador, que está separada de la cosa que observa. Yo observo mi ira. Yo observo mi codicia. Yo observo un árbol. En esta estructura, el yo parece ser el centro permanente, el sujeto, mientras que las emociones y los objetos son transitorios, los objetos de su percepción. A partir de esta división surge todo el esfuerzo de control. El yo intenta modificar, suprimir o aferrarse a aquello que observa. No me gusta esta ira, necesito deshacerme de ella. Me gusta este sentimiento de alegría, necesito mantenerlo. Esta es la batalla de nuestra vida diaria. Pero cuestionemos la premisa misma. ¿Quién es este observador? ¿Quién es este yo que observa? Como hemos visto, el observador es una construcción del pensamiento. Es un haz de recuerdos, experiencias, conclusiones. Es el pasado. Cuando la ira surge, el pensamiento llega un instante después y dice, esto es ira, y luego, yo estoy enojado. El pensamiento, al nombrar y juzgar la experiencia, crea la entidad del yo como algo separado de la experiencia. Pero antes de que el pensamiento nombre, ¿qué existe? Existe solo el estado de ira. No hay un yo y una ira. Solo existe el estar enojado. La ira es usted en ese momento. No hay separación. El observador es la ira. El pensador es el pensamiento. La entidad que intenta controlar la ira es parte de la propia ira. Es la ira disfrazándose de juez para perpetuarse a través del conflicto. Comprender esto no intelectualmente, sino verlo en acción, es la clave. La próxima vez que surja una emoción fuerte, miedo, celos, ansiedad, intente lo siguiente, no como una técnica, sino como una experiencia directa. Resista la tentación inmediata de nombrarla. Ah, estos son celos. Resista la tentación de juzgarla. Esto es malo, no debería sentir esto. Resista la tentación de huir de ella o de analizarla. En lugar de eso, simplemente permanezca con la energía cruda de la sensación en su cuerpo. Dele su atención total, silenciosa y sin elección. En ese estado de atención, sin la interferencia del pensamiento que divide, ¿qué sucede? La frontera entre el yo que siente y el sentimiento comienza a disolverse. Usted percibe que no hay una entidad separada sufriendo con los celos. El estado de celos es todo lo que existe en ese momento. El observador y lo observado se fusionan en un único movimiento de energía. Cuando esta fusión sucede, el conflicto cesa. La energía que se gastaba en la lucha entre el yo y el no yo, entre el controlador y lo controlado, se libera. Y más importante, la naturaleza misma de la emoción se transforma. Cuando los celos, por ejemplo, se observan de esta manera no dual, sin el combustible del pensamiento, las historias, las comparaciones, la autocompasión, no pueden sostenerse. Son como una llama privada de oxígeno. Revelan su naturaleza impermanente, florecen en su totalidad y luego se disipan. No queda ningún residuo, ninguna cicatriz psicológica, porque el yo que registra la herida no estaba allí para ser herido. Este mismo principio se aplica a la observación del mundo exterior. Cuando usted mira el árbol sin la pantalla del pensamiento, la distancia entre usted y el árbol disminuye. Hay un sentido de comunión, de participación. La belleza que usted percibe no está en el árbol ni en usted. Existe en este espacio de percepción pura, donde el observador y lo observado ya no son dos. Esta es una forma de meditación radicalmente diferente de las prácticas tradicionales. Las prácticas usuales refuerzan la dualidad. Siempre hay un yo que está meditando, que está intentando alcanzar un estado deseable. Paz, silencio, iluminación. Siempre hay esfuerzo, control, un objetivo. La meditación de la que hablamos aquí es el fin de todo esfuerzo, de todo objetivo. Es la simple y extraordinariamente difícil tarea de estar consciente, sin la entidad que está consciente. Es la conciencia operando por sí misma. Esto lleva a una forma completamente diferente de acción. La acción que nace de la dualidad siempre está basada en la voluntad, el deseo, el miedo. Es la acción del yo, intentando imponer su voluntad al mundo para obtener seguridad o placer. Es una acción que inevitablemente crea más conflicto y confusión. La acción que nace de la percepción no dual, de la quietud de la mente, no es personal. Es inteligente, precisa y apropiada al momento. No viene de una elección o de una deliberación del yo. Fluye naturalmente del silencio, de la comprensión de lo que es. Es una acción que es siempre correcta, porque no está contaminada por el pasado. La implicación de esto para la vida humana es inmensa. Imagine un mundo donde los seres humanos ya no operan desde un centro de egoísmo, de miedo, de deseo. Imagine relaciones que no están basadas en la posesión y la dependencia, sino en la libertad y el amor que florecen en la ausencia del yo. Imagine una sociedad que no está basada en la competencia y la división, sino en la cooperación y la comprensión de la unidad de la vida. Esto no es una utopía soñadora, es la consecuencia natural de la mutación en la conciencia individual. El cambio en el mundo comienza con el cambio en usted, y el cambio en usted no es un proceso gradual de automejora. Es una revolución instantánea que ocurre en el momento en que usted ve, por primera vez, que el observador es lo observado. En esa percepción, la estructura del tiempo psicológico, la casa del yo, se desmorona. Para llegar a este punto, se necesita una seriedad tremenda. No una seriedad larga y sombría, sino la seriedad de una persona que quiere descubrir la verdad a cualquier costo. El costo es todo lo que usted piensa que es. El costo es su conocimiento, sus creencias, sus recuerdos, sus ambiciones, su yo. ¿Está usted dispuesto a abandonar todo esto para no ser nada? Pues es solo al volverse psicológicamente nada que usted está abierto a todo. No crea ni una palabra de esto. Si usted cree, lo habrá transformado en otro trozo de conocimiento, otro concepto para decorar su celda. En lugar de eso, investigue, cuestione, mire su propia mente en acción. Vea por sí mismo si existe un observador separado o si esta es la ilusión fundamental. Póngalo a prueba. Descubra por sí mismo. La verdad no puede ser transferida. Debe ser percibida directamente. Y la puerta a esa percepción está siempre abierta. En cada momento de atención silenciosa y sin elección. La clave es darse cuenta de que la mano que busca la llave es la propia cerradura. La cuestión de la autoridad está en el núcleo de nuestra esclavitud psicológica. Desde la infancia, estamos condicionados a buscar orientación, a seguir, a obedecer. Primero, la autoridad de los padres y maestros. Después, la autoridad de la sociedad, de la tradición, de la religión organizada con sus sacerdotes, sus libros sagrados, sus rituales. Si rechazamos esto, a menudo buscamos la autoridad de un gurú, de un maestro espiritual, de un sistema filosófico o de una ideología política. Y, más sutilmente, nos volvemos esclavos de la autoridad de nuestra propia experiencia acumulada, de nuestras propias conclusiones. Estamos siempre buscando a alguien o algo que nos diga qué hacer, cómo pensar, cómo vivir, por qué hacemos esto. La raíz es el miedo a la incertidumbre, el miedo a estar equivocado, el miedo a quedarse solo. Buscamos seguridad en lo conocido, y la autoridad ofrece el epítome de lo conocido, un sistema, una fórmula, una promesa de resultado. Siga estos pasos, crea en estos dogmas, y alcanzará la iluminación, el cielo, la paz. Es un trato tentador para una mente que está confundida y en sufrimiento, pero es un trato que cuesta su propia inteligencia, su propia libertad. Una mente que sigue está, por definición, embotada. No está investigando, no está aprendiendo. Está meramente conformándose a un patrón. Y la conformidad, no importa cuán noble sea el patrón, es una forma de muerte. La verdad no puede ser encontrada siguiendo un camino trazado por otro. Un camino implica un destino fijo, y la verdad es algo vivo, en movimiento, que no puede ser capturado y puesto en un mapa. El acto mismo de seguir destruye la posibilidad de descubrir. Considere la figura del gurú o del maestro espiritual. Puede ser una persona de gran visión y comprensión, pero en el momento en que adquiere seguidores, la verdad se pierde. Los seguidores no están interesados en la verdad. Están interesados en la seguridad que la figura del maestro les proporciona. Imitan al maestro, repiten sus palabras, adoran su imagen, transforman las enseñanzas vivas en un dogma muerto. Y el maestro, para mantener su posición, a menudo comienza a jugar el juego, a ofrecer consuelo, a crear rituales, a convertirse en el jefe de otra prisión espiritual. La verdadera función de un maestro, si es que tal palabra puede usarse, no es dar respuestas, sino ayudar al otro a cuestionar más profundamente. No es liderar, sino señalar la necesidad de que el otro sea su propia luz. Cualquier maestro que cree dependencia está, consciente o inconscientemente, causando un daño inmenso. Entonces, ¿es posible vivir sin ninguna autoridad psicológica? ¿Significa esto rechazar toda la sabiduría del pasado? No. Usted puede leer los Upanishads, la Biblia, los diálogos de Buda o las palabras de Krishnamurti. Usted lee para ver lo que dijeron, para despertar su propia capacidad de cuestionamiento, pero no para aceptar lo que dijeron como verdad. La palabra no es la cosa. La descripción de la comida no alimenta el hambre. Usted debe descubrir la verdad por sí mismo, a través de su propia observación, de su propia vida. Usar las palabras de otro como una muleta es permanecer lisiado. La autoridad más traicionera es la de nuestra propia experiencia. Tuve una experiencia de gran paz durante la meditación. El pensamiento la registra y dice, «Eso fue maravilloso, quiero más». Y entonces paso el resto de mi vida intentando recrear esa experiencia muerta. El recuerdo de la experiencia se convierte en mi autoridad, en mi objetivo, y me impide tener cualquier experiencia nueva y vital. Me convierto en un prisionero de mi propia epifanía pasada. La libertad de la autoridad significa estar en un estado de no saber. La mente, cuando dice, yo sé, ha cerrado la puerta al aprendizaje. Pero una mente que dice no sé, está abierta, humilde, lista para investigar. Este no saber no es ignorancia. La ignorancia es cuando no se sabe, pero se piensa que se sabe. El estado de no saber es un estado de inmensa inteligencia y sensibilidad. Es la única condición en la cual el descubrimiento es posible. Esto requiere una gran dosis de honestidad con uno mismo. Ver cómo buscamos consuelo en las conclusiones de otros. Ver cómo tenemos miedo de cuestionar las creencias que nos han sido queridas por tanto tiempo. Ver cómo nos apoyamos en nuestra propia imagen de nosotros mismos como personas espirituales o conocedoras. Ver todo esto sin juicio. Simplemente ver. La percepción misma de esta dependencia es el comienzo de la liberación de ella. Cuando no hay autoridad, no hay seguidor. Y cuando no hay seguidor, no hay miedo. Usted está solo. Solo con la realidad, con lo que es. Y tiene que lidiar con ello directamente, sin la mediación de nadie. Esto puede parecer aterrador al principio, pero es la única base para una vida sana y auténtica. Ser una luz para sí mismo significa que la responsabilidad es total. No hay nadie a quien culpar, nadie a quien recurrir. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción debe ser comprendida. Su conciencia es el único gurú, el único libro sagrado, el único juez. Y esa conciencia no es su yo personal. Es una luz impersonal que ilumina la oscuridad de la ignorancia. En un mundo que se está desintegrando en caos y confusión, basado en ideologías, nacionalismos y creencias religiosas conflictivas, todas formas de autoridad, la necesidad de individuos que sean libres es más urgente que nunca. Un hombre libre no pertenece a ningún país, a ninguna religión, a ninguna organización. Es un ser humano total. Y es solo tal individuo quien puede traer una nueva sanidad, un nuevo tipo de orden al mundo. No un orden impuesto por la fuerza, sino el orden que viene del amor y de la inteligencia. Por lo tanto, su primera y última tarea, si usted es serio, es liberarse de la estructura de la autoridad que está profundamente arraigada en su propia conciencia. Cuestione todo lo que le han dicho. Cuestione sus propias conclusiones más preciadas. Atrévase a quedarse solo en el vasto océano de lo desconocido. No busque un puerto seguro, pues no existe tal cosa. El viaje mismo en el mar sin senderos es la belleza y la verdad de la vida. Comience como si no supiera nada, pues en realidad usted no sabe. Y en esta inocencia, en esta humildad, reside la puerta a lo eterno. Habiendo investigado la naturaleza del conocimiento, del pensamiento, de la dualidad y de la autoridad, llegamos inevitablemente a lo que se llama meditación. Pero es necesario descartar todo lo que se ha asociado con esa palabra. Olvide las técnicas, los sistemas, las posturas, los mantras, las promesas de experiencias trascendentales. Todo eso pertenece al campo de lo conocido, de lo mecánico. Son solo trucos que la mente juega consigo misma para sentirse espiritual, para alcanzar un resultado deseado, lo cual es una proyección del pasado. La verdadera meditación no es un acto que usted hace. Es un estado de ser. Es la ausencia de todo esfuerzo. Es la conciencia sin elección de lo que es, de momento a momento. Es ver el movimiento de la vida, tanto externa como interna, sin la menor interferencia del yo. Para que este estado exista, debe haber silencio en la mente. No el silencio que viene después del ruido. No el silencio que es forzado por la voluntad. Debo quedarme quieto. Pues ese es un silencio muerto, estancado. Hablamos de un silencio que no es lo opuesto al sonido. Es un silencio que está siempre presente, pero que es oscurecido por el ruido incesante del pensamiento. Es la vastedad del cielo, en la cual las nubes del pensamiento van y vienen. La meditación es ser el cielo, no las nubes. ¿Cómo puede surgir este silencio? No puede ser alcanzado. Sucede cuando la mente comprende su propia futilidad, su propio movimiento limitado y autodestructivo. Sucede cuando la energía que normalmente se gasta en conflicto, en resistencia, en búsqueda, se conserva. Una mente en conflicto no puede estar silenciosa. Una mente que busca siempre se está moviendo, siempre inquieta. Por lo tanto, la meditación es el fin de la búsqueda. Es el fin del viaje para convertirse en algo. La base de la meditación es el autoconocimiento. No el conocimiento que se acumula de libros o psicólogos, sino el conocimiento vivo que surge de la observación de uno mismo en acción. Observar cómo habla, cómo camina, cómo come. Observar sus pensamientos, sus reacciones, sus motivos ocultos. Observar sin condenación, sin justificación. Simplemente observar. Este acto de observar, esta atención pasiva y alerta, es el comienzo del silencio. En la vida diaria, preste atención. Cuando esté conversando, escuche no solo las palabras del otro, sino también su propia reacción, su prejuicio, su aburrimiento, su deseo de impresionar. Cuando esté enojado, observe la llama de la energía, la tensión en el cuerpo, el impulso de gritar. Cuando esté comiendo, sienta el sabor, la textura, sin la distracción del pensamiento. Cada momento de la vida es una oportunidad para esta meditación. No hay separación entre la vida y la meditación. La conciencia sin elección es la clave. Elegir implica un centro, un yo, que elige en base a sus preferencias, a su condicionamiento. Me gusta este pensamiento, lo mantendré. No me gusta aquel, lo alejaré. Eso es más conflicto. Pero la conciencia sin elección simplemente ve lo que está ahí. Ilumina todo con la misma luz imparcial. Ve lo bello y lo feo, el placer y el dolor, la virtud y el pecado, sin nombrar, sin comparar. En esta luz, las cosas revelan su verdadera naturaleza y se disuelven. Es en este silencio, en esta vastedad, que la inteligencia que no es del pensamiento puede operar. Es una inteligencia que es sinónimo de amor y compasión. La compasión no es un sentimiento, no es piedad. Es un estado de ser en el que la separación entre usted y el otro ha desaparecido. Usted sufre con el que sufre, se alegra con el que se alegra, porque usted es el otro. Esta compasión no puede practicarse. Es la flor que nace en el suelo de la mente silenciosa. Este estado de meditación no es un escape de la vida. Al contrario, es el único modo de vivir la vida plenamente. Una mente que no está en silencio no puede ver la belleza de una puesta de sol. No puede escuchar la música del viento. No puede sentir el amor en un toque. Está demasiado ocupada con sus propios problemas insignificantes. Solamente la mente quieta, vacía, puede percibir la totalidad, la santidad de la existencia. La belleza de esta meditación es que no requiere ningún maestro, ninguna organización, ningún lugar especial. El laboratorio es usted mismo. El campo de observación es su vida diaria. No hay nada que alcanzar, ningún lugar a donde ir. La libertad no está al final del viaje, está en el primer paso. Y el primer paso es el último paso. El paso es ver lo que es ahora. Entonces, ¿puede usted vivir así? ¿Puede morir a todo lo que ha conocido y renacer en cada momento en un estado de inocencia y descubrimiento? ¿Puede ser una luz para sí mismo, libre de todo miedo y de toda autoridad? Vivir con esa pregunta, no buscando una respuesta fácil, sino permitiendo que la propia pregunta queme y purifique la mente. Ese es el camino de la meditación. Ese es el camino de la verdad. No es un camino para los débiles de corazón, para aquellos que buscan consuelo. Exige todo de usted y, a cambio, no le da nada que la mente pueda reconocer o a lo que pueda aferrarse. Le da lo que es inconmensurable, lo que no tiene nombre. Le da la libertad, y en esta libertad hay una alegría, un amor, una belleza que no es de este mundo ruidoso y fragmentado del pensamiento. Es el perfume de lo eterno. Comience, entonces, desde el único lugar donde cualquier viaje real puede comenzar, desde el completo y absoluto no saber, y vea lo que sucede. La maravilla de la vida solo puede ser revelada a una mente que está dispuesta a estar vacía. Si esta investigación, este acto de despojarse de lo conocido, resuena con la búsqueda más profunda de su ser, entonces, usted ha encontrado un espacio de cuestionamiento serio. Este no es un viaje con un destino, es la calidad misma de la atención en cada paso. Para continuar explorando este vasto territorio interior, suscríbase y permanezca con nosotros en la hoguera de la investigación. El único prerequisito es el coraje de comenzar en cada instante como si no supiera nada.